Y está todo quemado, aquello está todo carbonizado, no, no es que no se ha quemado un cacho, está todo carbonizado. Las fincas, todo. A mí todo lo que hay por allá adelante, todos los pinos se me han quemado, los castaños se han quemado. Y donde tiene la casa no ha quedado nada más que la casa.